Benito, bueno, Andrés, recién me comentabas que vienen de hacer las pericias médicas al Benito. Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal a todos? Sí, recién venimos del hospital. Tuvimos, por decirlo de alguna manera, la suerte o la gracia de Dios, que no tuvo ningún tipo de lesión. Obviamente que esto no quita que el abuso que haya pasado. ¿Qué te dijo la médica, más allá de los estudios pertinentes que se hacen en estos casos, no? Sí, la médica me dijo que el 80% es el número que ellos manejan en estos casos, pues cuando hay abusos sobre niños, no sale en la pericia médica, pero bueno, ahora todo está en manos de la pericia psicológica y los estudios que siguen ahora por hacer. Eliana, ¿no? Sí, Eliana. Vos sos la mamá. ¿Cuál es la intención de esta marcha, de juntarse acá y ir hacia el municipio? Mira, la intención es que esto no vuelva a pasar y que sea justicia, porque hasta ahora lo que tenemos es que, para nuestro parecer, está pasando todo demasiado lento, así que queremos una resolución rápida y que se mueva ya. ¿Cuál es la actitud del jardín? No tenemos ninguna relación con el jardín, no nos llamaron ni para hablar ni nada, así que no tenemos, o sea, la actitud debe ser negativa porque no... Ni siquiera nos acompañan hoy en la marcha los docentes, o sea, nada, la actitud que tuvimos... ¿Qué indiferencia sienten ustedes por parte de Cardi? No la sentimos, la indiferencia está, es real la indiferencia porque no se han comunicado con nosotros. Eliana, el maestro, el profesor y la maestra están desplazados del área. Están provisoriamente separados, para mí ya tendrían que estar fuera del cargo, no estar más en el cargo. Incluso nuestro enojo también es con la directora porque como nosotros como papás, en este caso no sabíamos que el profesor... que mi hijo iba a tener un profesor. No sabíamos que iba a haber un profesor de teatro. Hace 2 meses que este profesor está haciendo, o sea, desarrollando su labor y tuvo 2 clases y en 2 clases hizo esto con varios nenes. Así que nada. ¿Cómo es el protocolo que a ustedes le dijeron que hay que hacer cuando un nene quiere ir al baño? Que el nene está acompañado, pero o sea, sabemos y por varios padres al hablar con nuestros hijos que los nenes van solos al baño. Que no hay ninguna preceptora que los está acompañando. Es más, nosotros tuvimos hace 2 años con mi hija mayor, un nene que le intentó clavar la tijera en el ojo, así que sabemos que van solos. Sabemos que al baño no van acompañados siempre. Judicialmente, Andrés, ¿cómo sigue esto? Más allá de esta pericia, ¿cómo sigue la causa? Judicialmente, ahora lo que sigue es, después de esta marcha, nos vamos a ir a la fiscalía para hablar con el fiscal, justamente para pedir si puede poner una entrevista con Morey. Morey, exacto, a Morey. Todavía nos estamos manejando con la doctora Carrizo, que es la que... El ayudante, exacto. Y bueno, igualmente, por eso como te digo, mi intención es accionar con las personas que se tienen que hacer cargo legal de esta situación. ¿Hubo cámaras que ya para el nene, declaró? No, todavía no. Creemos que es el próximo paso, porque ahora ya está hecha la pericia médica y la anterior fue la pericia psicológica. Así que bueno, ahora estamos a la respuesta de lo que dice la fiscalía. ¿Dice que no tienen abogado? Tenemos abogado. Este viernes antes tenemos una citación en la Comisaría de la Mujer por el grupo de contención, que hay un abogado, hay un psicólogo y una asistente social, y ahí nos vamos a, como es, vamos a ver, chicos, quién es el abogado, y obviamente que ya vamos a empezar con el abogado, ya del viernes. La idea, Eliana, es que el intendente las reciba en el municipio y que se ponga a la par de ustedes para esta lucha, para que se sepa la verdad. Para acelerar todo, o sea, vamos a llegar al municipio para acelerar todo, para que sea bastante rápido, que es lo que debería haber sido desde un principio y no lo tuvimos. ¿Cuál es la actitud de la jefa distrital, Carola Figueroa? ¿Cómo notan ustedes? La verdad que nos está dando todo, nos está apoyando en todo y nos dio su número personal por cualquier cosa que necesitemos. Perdón. Norma Telechea de la Comisaría de la Mujer. Con Carola todavía no tuvimos ningún tipo de reunión. Sabemos que fue al colegio, Carola, al jardín. Fue al colegio porque estaban los papás y bueno, para hacer la separación de la docente esta, pero con nosotros no se ha comunicado todavía. ¿El jardín está funcionando normalmente? El jardín está funcionando normalmente, no están yendo los alumnos, eso sí, los alumnos no están yendo y no van a ir hasta que no tengamos una respuesta. Queremos una reunión para presentación de la docente, presentación de del nuevo cargo del profesor de teatro. Así que bueno, queremos eso. Hoy nos vamos también a juntar ahí en, no sé cómo se llama el lugar, en el Distrito de Educación, todos los papás para hablar, porque mis hijos están sin ir al jardín, y al igual que los demás nenes también. Queremos saber qué va a pasar con eso. Gracias, Eliana. Gracias, Andrés. No, muchas gracias a vos, además.